cumbia. Desatada, poncherita bien cortita y remera decotada. Yo te dije que te abrigues bien, eso te aguantaba mi campera. Y si por la duda te enfermabas, que te vayas para casa, que yo te curaba. Te enfermabas, que te